Y las manos bien arriba haciendo pal, pal, pal, pal, pal, pal. Esto es cumbia con base. Esto dice. Otra noche más, te invito a bailar, te invito a gozar. Nos vamos, ¿qué? ¡Ey! Si quieres fumanchar, alce las manos. ¡Ey, guacho! El que quiera una tuca fumanchar, que levante manos, el que quiera reírse sin parar, que levante las manos. Dice, a ver, si las pibas se quieren prender, bajen despacio, muy despacito, meneando la cadera, las manos también. Bajen despacio, muy despacito, meneando la cadera, las manos también. El que quiera ponerse a fumanchar, que levante las manos, el que quiera reírse sin parar, que levante. Una vez más, a ver, y según la moraleja, el que nace palma se deja, pal, pal, pal, pal.